objetos, placeres, metas, títulos en esta vida y se han olvidado de su cuerpo. Se han olvidado de su salud. Y hoy se está pagando porque... Reflexión, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Hasta los 35 o 40 años. Porque el cuerpo te soporta esos maltratos hasta esa edad. Y después, caballero, tienes que pagar la factura de lo que hiciste. Un ejemplo, ¿no? Toda tu vida, desde adolescente, 15, 14, 15 años, gaseosa. 30, 40, diabetes. Frituras, grasas, aderezos, chocolates, embutidos, jodos, grasas en cantidad. 35, 40 años, enfermedades cardíacas. Obesidad. Toda tu vida las carnes, res, carnero, chancho, pato, cuico, o sea, carnívoro hasta decir basta. 35, 40 años, artritis, artrosis reumatoide. Y si eso le agregas aspectos emocionales traumáticos, enfermedades autoinmunes. Rosácea, herpes, vitíligo, cáncer, etc. Repito, el ser humano se ha olvidado de su cuerpo. Se ha olvidado de su salud, piensan que es de acero, piensan que es eterno, y no es así. Justamente para evitar ello y que el ser humano entre en reflexión, entre en toma de conciencia y puedan valorar su vida, puedan valorar su cuerpo, su salud, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio y la dicha de escuchar esta radio puedan capacitarse, puedan orientarse, puedan educarse, puedan aprender. Y de todas ellas sacar sabiduría, que es el arte de vivir la vida en lo posible, sin problemas y sin enfermedades. Sabiduría. Hoy hablaremos acerca de una patología llamada varices. Vamos a hablar acerca de las varices. Vamos a ver cómo se origina esta enfermedad, esta dolencia, que por cierto, pues varices aparece a los 30, 40 años, después de haber... prácticamente ensuciado todas las venas y arterias del cuerpo por el tipo de alimento, demasiada grasa come el ser humano. Veremos cómo se origina, cómo se previene esta enfermedad. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Vinagre Kombucha y Ganoderma. Restaura la longevidad, da la sensación de bienestar. Útil en el tratamiento para la gota, reuma, osteoporosis. Es purificador de glándulas, incrementa la capacidad defensiva del cuerpo. Es un remedio natural del lejano oriente que refuerza el sistema inmunológico, es nutritivo y desintoxicante. Disminuye la inflamación y el dolor. Tiene vitaminas entre las que destacan la del complejo B. Contiene antioxidantes, aminoácidos y minerales. Ayuda a mejorar el aspecto y la salud general de la piel de todo el cuerpo. Kombucha Ganoderma del laboratorio Luz Alfa se consume 2 a 3 cucharas 3 veces al día con líquido juntamente con los alimentos. Kombucha Ganoderma del laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto del laboratorio Luz Alfa, vamos a estudiar el tema de hoy referente a las venas varicosas o comúnmente llamada varices. Vamos a ver esto entonces. Cuando hablamos de las varices, estamos hablando de las venas varicosas, que son venas retorcidas y agrandadas. Cualquier vena que esté cerca de la superficie de la piel puede volverse varicosa. Las venas varicosas suelen afectar a las venas de las piernas en su gran mayoría. Esto se debe a que estar de pie y caminar aumenta la presión en las venas de la parte inferior del cuerpo humano. Muchas personas, las venas varicosas y las arañas vasculares, que es una variación leve y común de las venas varicosas, son simplemente un problema estético. Para otras personas, las venas varicosas pueden causar dolor y malestar. A veces las venas varicosas causan problemas más graves. El tratamiento puede incluir medidas de cuidado personal o procedimientos que el especialista pueda designar. Esto lo hace para ayudar en la irrigación o retirar esas venas varicosas y reemplazar con otras. Bueno, y eso depende del especialista, ¿no? Y para ello, pues hay que hacer un examen. Bueno, hay tantos exámenes que tenemos, por ejemplo, una ecografía Doppler, ¿no? Para ver en qué condición está esa zona del cuerpo. Cuando hablamos un poquito acerca de la fisiología y la anatomía de una vena, la mayor incidencia de las patologías del sistema venoso se concentra en las extremidades inferiores. La función esencial al sistema venoso es devolver la sangre, estamos hablando de las venas, ¿eh? Devolver la sangre recibida por los lechos capilares hacia el corazón derecho. Para esto cuenta con diversas características para lograr su objetivo. Sabemos que por las arterias circulan pues, sangre limpia, sangre oxigenada, lleno de nutrientes, y por las venas circulan sangre ya de desecho, sangre intoxicada, sangre contaminada, ¿no? Del metabolismo celular, justamente para llevarlo al lado derecho del corazón para poder ser depurado. Y las funciones más importantes de las venas es lo siguiente, ¿no? Las venas de todo el cuerpo y especialmente las extremidades inferiores se clasifican desde el punto de vista morfofuncional en tres categorías: vena superficial, vena safena interna, externa y otras. Y las venas profundas adquieren pues el nombre de las arterias que acompañan y se encuentran por debajo de la fascia. Las venas comunicantes conectan al sistema superficial y profunda en distintos puntos. El flujo en los sistemas superficial y profundo se orientan de distal a proximal, gracias a un sistema de válvulas unidireccionales, las cuales son también responsables del flujo desde el superficial a profundo a través de las venas comunicantes. Las venas superficiales también drenan hacia el sistema profundo en forma de unidireccional a través de los cayados de las venas safenas. Las venas son tubos de paredes delgadas, fácilmente comprensibles, por lo tanto son colapsables desde el exterior si la presión externa que los rodea sube más allá del lumen. Esto ocurre normalmente en las extremidades inferiores durante la contracción muscular y también a nivel abdominal. Al bajar el diafragma durante la inspiración, sube la presión intraabdominal colapsando a la vena cava inferior, deteniendo el flujo venoso durante este periodo. Por otro lado, luego de vaciarse y colapsarse una vena por compresión externa, ingresa sangre a esto gradualmente. La presión dentro de la vena subirá muy lentamente, a pesar del alto volumen de la sangre que proporcionalmente entre hasta llenarse. La presión venosa, que es hidrostática, osmótica y dinámica, corresponde al peso de la columna de la sangre en un punto de lado. Este puede ser muy alta al encontrarse de pie, dado que el cero se encuentra a nivel de la aurícula derecha. La sangre circula desde los pies hacia la aurícula derecha, utilizando la característica propia enunciada. Obviamente, la energía aportada por el corazón es de vital importancia y en decúbito es suficiente para mantener la sangre circulando. La dificultad aparece al ponerse de pie, entendiendo que toda la presión está en los pies y para que suba hasta el corazón se necesita un trabajo extra del corazón. El enorme aumento de la presión hidrostática hace indispensable el uso del sistema valvular. Por eso que las venas gruesas del cuerpo tienen válvulas. Cada vez que late el corazón, hay un empuje, por así decirlo, de líquido hacia arriba y se cierra la válvula, ¿no? Otra vez la presión, se abre la válvula y se cierra para que la sangre no regrese. Este sistema fragmentada, ¿no?, la columna de sangre en múltiples compartimentos, segmentando así la presión hidrostática que recibe la vena más cercana al suelo, evitando la sobredistensión y daño de estas frágiles estructuras. Durante la contracción muscular de la pantorrilla, aumenta la presión del tejido que circula las venas profundas. Mecanismo de enfermedad: insuficiencia venosa superficial y varices primarias. Las varices primarias, pues, son prevalentes y consisten en la dilatación de las venas superficiales. Y esto más aparece en las damas. Muy bien, entonces, ahora entramos. Ya sabemos para qué sirven entonces las venas, ¿no? Su función, básicamente. El sistema venoso es encargado de conducir la sangre desde los capilares de todo el cuerpo hacia la aurícula derecha gracias al gradiente de presión que existe entre el sistema venoso y la aurícula. Al servicio de esta función se encuentra una amplia red de capilares venosos, que son las vénulas, que se anastomosan entre sí, lo que origina venas de diámetros cada vez mayor, que confluyen pues en dos grandes troncos, las venas cavas. Estos vierten la sangre directamente en la aurícula derecha del corazón, por lo que el sistema venoso participa en la regulación del volumen minuto a minuto, ¿no?, a nivel cardíaco. En las venas, la presión y la velocidad sanguínea son menores que en el sistema arterial. Y a diferencia de este, las paredes venosas son más delgadas y de fácil distensión, por lo que posee gran capacidad para almacenar y liberar un importante volumen de sangre hacia la circulación sistémica. Ojo, aquí un punto muy importante para entender sobre las varices. Las paredes venosas, o sea, de toda la vena, son más delgadas que las arterias y de fácil distensión, o sea, se distienden fácilmente. Eso es como el globo. Ahí está, como el globo. Tú le presionas y para cualquier lado puede se destiende, ¿ya? Se amplía, se infla, porque es así, es delgada, ¿ya? Y por eso es que se almacena cantidad de sangre. Es ahí donde se dilata las venas y aparecen varices. Esto sirve para que cuando almacene cantidad de sangre, libere un importante volumen de sangre hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, la segunda función del sistema venoso es la regulación del volumen sanguíneo, que actúa como un reservorio dinámico de sangre. El sistema venoso está implicado también en la regulación de la temperatura corporal. Las venas localizadas en la dermis, subdermis y en el territorio subcutáneo facilitan justamente el intercambio del calor entre el cuerpo y el medio externo. A ello se suma la sudoración, que favorece a la pérdida de calor corporal por evaporación, y los pulmones a través del intercambio de calor con el medio externo que tiene lugar en la respiración. Las venas no son solo relevantes para la homeostasis cardiovascular, pues se utilizan también como prótesis, bypass o injerto para reparar arterias dañadas, porque el estudio, pues, de su comportamiento en esta situación es altamente relevante. Además, la alta prevalencia de la patología venosa hace que el conocimiento de su función sea de gran importancia. El sistema venoso presenta importantes diferencias estructurales con respecto a las arterias. Las venas están ramificadas, más ramificadas que las arterias. Forman con facilidad plexos venosos, muy característico a nivel cutáneo o pélvico. En la piel, no sé si ustedes han oído hablar de arañitas. Dicen, tengo arañitas en la piel, justamente porque las arterias son plexos venosos, están más ramificados que las arterias. Esta característica implica por qué se puede suprimir una importante porción del sistema venoso sin modificar su función circulatoria. Otro, la presión hidrostática disminuye a lo largo de arteriolas y capilares en las vénulas, en las grandes venas intratoráxicas, dado que la sangre en las venas finaliza su recorrido en la aurícula derecha. La presión venosa media es muy inferior a la arterial. Entonces, todos estos datos es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Primero, las venas, ojo, las venas son delgadas y más elásticas. Las arterias no, tienen varias capas y son duras porque su función de ellas es, pues, ayudar en el latido del corazón. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las válvulas débiles o dañadas pueden producir venas varicosas. Repito, las válvulas débiles o dañadas pueden producir venas varicosas. ¿Cómo es esto? Decía que cada vena, o sea, todo el sistema venoso, especialmente ya la más grande, de más diámetro, tienen válvulas. Cada cierto tramo, válvula. Especialmente en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque por la presión hidrostática, prácticamente cuando uno está de pie, imagínate que esa sangre suba al cerebro o al corazón, ¿no? Entonces necesita más presión para que suba. Justamente para eso sirven las venas, que se dilatan, se llenan de sangre y cuando viene el latido la presión es más fuerte, por lo tanto llega más lejos, inclusive al cerebro, ¿no? Puede llegar al corazón. Las arterias transportan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Las venas regresan la sangre del resto del cuerpo al corazón. Las arterias llevan sangre nutritiva, lleno de oxígeno y otros elementos, a todo el cuerpo para alimentarlas. Luego que las células y órganos se han alimentado, pues vienen los desechos a través de las venas. Y las venas lo llevan hasta el corazón para ser purificado. Para regresar la sangre al corazón, las venas de las piernas deben trabajar contra la gravedad. ¿Ya? Tienen que trabajar contra la gravedad. Las contracciones musculares en la parte inferior de las piernas actúan como bombas. Y las paredes elásticas de las venas ayudan a que la sangre regrese al corazón. Aquí hay un dato muy importante del por qué la gente termina con varices. Especialmente cuando hay vida sedentaria. Estas bombas, uno que es el corazón, al latir el corazón y las arterias hace que las arterias, venas también puedan latir. Al igual que los músculos de los miembros inferiores de la pierna, la pantorrilla, pues cada que caminas, cada paso que das, indirectamente está presionando las venas, haciendo que la sangre pueda fluir. Cuando hay vida sedentaria ahí viene el problema, ¿no? No caminas, entonces el agua, perdón, la sangre se empoza, por así decirlo, en las venas que son elásticas, ¿no? Y ahí se van acumulando. Las pequeñas válvulas de las venas se abren a medida que la sangre fluye hacia el corazón. Y luego se cierran para impedir que la sangre retroceda. Si las válvulas están débiles o dañadas, la sangre puede retroceder y acumularse en las venas y hacer que éstas se dilaten o se refuercen y en ellas se originen varices. Hay factores de riesgo en esta enfermedad, en esta patología, por cierto. Uno, la edad. Pero esto de la edad, no se olviden, no es absoluto. No es porque tengas tus 50, 60, 70 años vas a tener varices. No. Es algo relativo. Pero normalmente varices aparece por el paso de los años. Porque esas válvulas se debilitan, esas válvulas se rompen o se dañan, ¿no? Pero eso no quiere decir que en todos los de edad esté así. Mucho depende del estilo de vida que uno ha llevado. La edad. El envejecimiento causa un desgaste natural de las válvulas en las venas que ayudan a controlar el flujo sanguíneo. Con el tiempo, ese desgaste hace que las válvulas permitan que la sangre regrese a las venas donde se acumula. A nivel sexo, las mujeres tienen más probabilidad de padecer la enfermedad. Los cambios hormonales previos a la menstruación o durante el embarazo o la menopausia puede ser un factor debido a que las hormonas femeninas tienden a relajar las paredes de las venas. Los tratamientos hormonales, píldoras anticonceptivas, pueden aumentar el riesgo de tener venas varicosas y el uso de prendas superajustadas, muy pegadas y ceñidas al cuerpo. De los miles, ¿no? Hace un tiempo salió un pantalón llamado pitillo, que eran para las damas, también para los hombres. Resulta que esta señorita usó su pitillo durante todo el día. A eso de las 3 de la tarde, universitaria, se desmayó. No solo ella, varias alumnas que usaban este tipo de prenda. Era tan ajustado ese pantalón, porque estaba de moda, le llaman pitillo, pues tan ajustado que, bueno, es cierto, le quedaba en el cuerpo, es cierto, pero súper ajustado, que hizo que la circulación no sea normal. Fue tanta la presión de estas ropas que el corazón bombeó tanto, a las finales pues se agota, no hay irrigación, no hay circulación, no hay oxígeno al cerebro, ¡pum!, se desmayó. Una chica sana, no solo una, muchas. Ya, entonces hay varios factores por los cuales aparecen las varices. El otro factor, que es el embarazo. Durante el embarazo, el volumen sanguíneo del cuerpo humano aumenta por naturaleza, pues hay un ser que se está formando. Este cambio contribuye al desarrollo del bebé, pero también puede agrandar las venas de las piernas. Es por eso que muchas damas, a los 9, 8, 9 meses, tienen unas piernas hinchadísimas, ¿no? Unas venas súper agrandadas, ¿no? Varices. Pero esto no es culpa del embarazo. No es que toda mujer embarazada va a terminar con varices, totalmente falso. Sino que algunas mujeres que se embarazan viven con los famosos antojos y son intemperantes porque comen cantidad, y a la hora que quieren, supuestamente porque estás embarazada, pero es que no es así. Entonces, todo ese hecho de comer a cualquier hora, la cantidad que quiero, hace que el riñón prácticamente se inutilice, no trabaje adecuadamente, no limpia la sangre, por lo tanto, piernas hinchadas, lleno de varices, a causa del mal embarazo. No es culpable el embarazo. Otro de los factores son los antecedentes familiares. Si otros familiares tuvieron venas varicosas, existe una mayor probabilidad de que también lo tengas, seas hombre o mujer. Si papá, mamá, abuelos, abuelas han tenido varices, es muy probable que también termines con varices. Claro, no es una ley absoluta, no es relativo. Depende, pues, si mi mamá varicoso, mi abuelita varicoso, mi abuelo varicoso, mi padre varicoso. Yo varicoso no. Depende del estilo de vida que lleves. Tienes una buena alimentación, selecciona tus alimentos, haces deporte, olvídate de varices. El otro factor es la obesidad. Tener obesidad ejerce presión adicional a las venas. Y no solo ello, te predispone a muchas enfermedades, una de ellas que es la diabetes. Porque es tanta la grasa que tienes en el cuerpo que prácticamente engloban las células de tu cuerpo. Y pues con esto te vuelves persona no apta a la insulina. Le llaman insulina resistente, le dicen. O es resistente a la insulina. ¿Y por qué resistente? ¿Por qué la insulina no entra a la célula? Porque esa célula está llena de grasa. El otro factor es estar de pie sentado durante periodos muy prolongados. El movimiento ayuda a que la sangre fluya, El estar sentado o inmóvil hace que la sangre se empose, no fluye con el tiempo, varices. Hay complicaciones, por cierto. Las complicaciones de las venas varicosas, aunque poco frecuentes, incluyen lo siguiente. Por ejemplo, úlceras. Puede formarse úlceras muy dolorosas en la piel cerca de las venas varicosas, en especial cerca de los tobillos. Por lo general, se observa una mancha descolorida en la piel antes de que se forme una úlcera. Consulta a un proveedor de atención médica inmediato si crees que se esté desarrollando una úlcera en la pierna. Es muy peligroso. Otro de los factores de lo que es complicación son los coágulos sanguíneos. En algunas ocasiones, las venas profundas de las piernas se dilatan y pueden causar dolor e hinchazón en las piernas. Buscar atención médica en caso de dolor o hinchazón persistente en las piernas, ya que puede ser un signo de coágulo de sangre en esa zona. El otro es el sangrado. En algunas ocasiones, las venas que se encuentran cerca de la piel explotan. Si bien esto suele causar solo un sangrado leve, requiere atención médica. También, cuando hablamos de estas enfermedades, tiene mucho que ver, estamos hablando de varices, ¿no? Tiene mucho que ver, cuando hablamos de varices, la alimentación. Imagínate que estamos viendo que las venas y arterias es como el sistema de agua y desagüe de una casa, ¿no? Si en un hogar, ¿no?, el sistema de agua y desagüe pues se atora, ¿no?, algo parecido sucede con las venas. Y encima que las venas no son tubos libres, sino tiene válvulas. Entonces, todos los días transita por esas venas aceite quemado, grasa de animales, sebo de animales. Circula el sarro del water, que es el ácido úrico, urea, creatinina, cadaverina, fosfatos, colorantes, saborizantes, condimentos. Todo eso está circulando por las venas y las válvulas. Con el tiempo, esas válvulas se atrofian. Es como las bisagras de una casa, ni más ni menos. Se oxidan. Entonces, a veces se abre y ya no cierra. A veces cierra y se abre con la justa, no deja pasar sangre. Entonces, ahí donde se va emposando, y como las venas son delgadas, se dilatan. Apareció varices. Tiene mucho que ver la alimentación en la aparición de esta enfermedad llamada varices. Y qué hablar de licor, qué hablar de las bebidas gaseosas, qué hablar de los fármacos sintéticos. Tremendo daño hacen las venas y arterias del cuerpo, originando estos males que estamos estudiando, que son las venas varicosas. Entonces, estas grasas, colesterol, triglicérido, ácido úrico, urea, creatinina, se van acumulando dentro de las arterias y de las venas, en especial de las venas, por donde pasa sangre muy sucia. Entonces, va formando placas, y placas a las finales obstruye el paso. Obstruye. Entonces, la vena tiene que dilatarse, tiene que agrandarse. Todo porque el tipo de alimento que una persona ingiere. Tiene mucho que ver la alimentación. Y el otro factor, cuando hablamos de varices, está totalmente interconectado con el riñón. Varices, uno de los factores, alimento, y dos, mal funcionamiento del riñón. Entendiendo que el riñón es el encargado de limpiar, depurar, purificar, colar, por así decirlo, la sangre. Al riñón viene de las arterias, sangre muy sucia, muy tóxica, y el riñón es que va filtrando, va purificando, va depurando. Y los desechos lo elimina a través de la orina. Pero imagínate, todos los días agua de desagüe al riñón. Va a llegar un momento donde va a colapsar ese riñón. no va a trabajar adecuadamente. Como tenemos millones de nefronas, glomérulos, que son los que limpian la sangre, pues van muriendo, pero como tenemos harto, sigan trabajando, pero ya se siente, por ahí un hincón en la zona de riñón, cansancio de esa parte, la orina muy cargada, la orina muy fétida, etc. Ese riñón está trabajando mal. Entonces, cuando hablamos de varices o venas varicosas, estamos hablando de un mal funcionamiento de los riñones, que es el órgano implicado en la depuración. Entonces, las complicaciones que puede haber cuando hay varices, por ejemplo, son las úlceras. Pueden formarse úlceras dolorosas en la piel, cerca de las venas varicosas, en especial cerca de los tobillos. Por lo general se observa una mancha descolorida en la piel antes de que se forme una úlcera, ¿no? O sea, si tú eres trigueño, esa parte se va ennegreciendo. ¿Ya? Inmediatamente es bueno hacerte un chequeo y ver qué medidas se puede hacer. Otro de las complicaciones son los coágulos sanguíneos. En algunos casos, las venas profundas de las piernas se dilatan. Pueden causar dolor e hinchazón en las piernas. Inmediatamente, cuando hay dolor, ojo, hay que buscar atención médica. Porque esto puede ser un signo de coágulo de sangre. Y esa sangre puede llegar al pulmón. Termina con una embolia pulmonar. Mucho cuidado. El sangrado, en algunas ocasiones, las venas que se encuentran cerca de la piel explotan. Si bien esto suele causar solo un sangrado, requiere atención médica porque, pues, no hay quien pare esa hemorragia, ¿no? Se rompe así literalmente. ¿Ya? ¿Y cómo saber si una persona tiene varices? Bueno, pues, para eso están los signos, los síntomas, ¿no?, que la persona puede padecer. Dentro de los síntomas tenemos venas que son de color violeta o azul oscuro. Eso ya es una varices. Si en la pierna o en la mano, en cualquier parte ves, ¿no?, que la vena está en color violeta, azul oscuro, eso es varices. Otro, que las venas que aparecen retorcidas y con dilatación, a menudo como si fueran cordones en las piernas, varices. También cuando se presentan signos y síntomas de dolor, incluye una sensación de dolor y de pesadez en la pierna, varices internas. Ardor, sensación pulsátil, calambres musculares, hinchazón en las extremidades inferiores, varices. Cuando hay empeoramiento del dolor después de estar sentado de pie durante mucho tiempo, picazón alrededor de una o más venas, cambios en el color de la piel alrededor de una vena, varicos. Hongos en las uñas del pie o a nivel genital. Entonces, todos estos signos y síntomas nos indican, pues, que esta persona tiene varices. Para confirmarlo, la recomendación es que puedas ir a un centro donde hacen exámenes y pedir lo que es la ecografía Doppler. Ecografía Doppler de miembros inferiores. Entonces, ya la persona puede recuperarse y con el tiempo haces volver a la normalidad, ¿no? Porque imagínate una vena que se revienta, ¿no?, y el sangrado es tremendo. No para. A no ser que haya una intervención ahí, ¿no? ¿Para qué llegar hasta eso cuando uno puede cuidarse, puede protegerse, ¿no? Entonces, estamos viendo esto de las varices. Normalmente, cuando hay obstrucción aguda del sistema venoso profundo, ocurre frecuentemente en la práctica clínica. La formación de trombos ocurre inicialmente en los recesos valvulares y luego en el lumen. Desde hace más de un siglo se conoce la llamada triada de Virchow. Esta consiste en la presencia de una o más de las siguientes situaciones como predisponente a la trombosis dentro de la vena tema profundo. Uno, la estasis, provocado por reposo con ausencia de utilización de la bomba muscular. Al circular lentamente, la sangre finalmente coagula. Daño en la pared del vaso. Ocurre en relación a trauma del endotelio, exponiendo las capas profundas de la pared del vaso a una coagulación. También está la hipercoagulabilidad, ya sea congénita o adquirida, destacando en la primera la disminución o disfunción de proteínas reguladoras y anticoagulantes en esa parte del cuerpo. Al formarse trombos, ojo, muy peligroso, es mortal. Al formarse trombos en las venas profundas de las extremidades, se produce obstrucción de estas y secundariamente dificultad en el drenaje venoso distal a la obstrucción. Aumenta la presión hidrostática, se pone edema. Por otro lado, al aumentar la cantidad de sangre venosa pobre en oxígeno en la periferia, aparecen cianosis distal. La sangre venosa, al no poder circular por el sistema profundo, repleta el sistema superficial, haciéndose evidente en reposo. Entonces, como vemos, tremenda importancia que tienen las venas y las arterias para poder prevenir esto de las venas varicosas, ¿no? En lo que respecta a tratamiento, lo primero que se tiene que hacer es cambiar la alimentación. Porque esas válvulas de esas venas están llenas de grasa y colesterol triglicéridos. Hay que hacer cambios, ¿no?, en la alimentación. Nada de grasas de animales, nada en absoluto. Dos, cuando ya hay varices, tenemos la kombucha ganoderma. Kombucha ganoderma de laboratorio Luz Alfa. Esto se toma 2 cucharas junto con las comidas. El otro producto es el AR Plus y el Turalin. AR Plus y Turalin. 2 cucharas, 2 cápsulas. Esto sí se come, se toma junto con líquido 1 hora antes de cada comida. 1 hora antes de cada comida. También en lo que es este para irrigación, circulación, es el Maicur. Maicur. ¿Ya? Esto se toma después de cada comida, el Maicur. Y la otra recomendación, en lo posible, eviten las grasas de los animales. Resulta que su grasa para el hombre es dañino. Es dañino. Y uno se pregunta, pues si es rico, ¿no? Bueno, será rico, pero a la final es atenta contra nuestra salud. Es por eso que aquí es muy importante, ¿no?, el tipo de alimento que uno ingiera, y especialmente quitar, ¿no?, esos exámenes donde más daño se hace al cuerpo que el diagnóstico. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que las venas del corazón y de cualquier parte del cuerpo tienen esa tendencia a dilatarse porque son muy delgadas, ¿no?, la composición valvular o también de las venas del cuerpo. Por lo tanto, otro de los factores, como hemos dicho, es el aspecto emocional o emotivo. Tanto así que cuando hay mucho problema, mucho estrés, el que se daña es el corazón, no hay buena irrigación, buena circulación, y aparecen las enfermedades. También aquí se recomienda el AR Plus y el Turalin. AR Plus y Turalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, a las 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Muy buenísimo el AR Plus y el Turalin para las varices. Y también aquí en el centro tenemos una terapia que se llama lavado hidrocolónico. Todo inicio de tratamientos, en este caso varices crónicos, que ya lo tienen prácticamente necrosándose la zona del cuerpo, ¿no? Quiero cambios, muy bien, pues es muy importante también hacer cambios en tu vida, en tu salud, tanto física, mental o espiritual.

468. También estamos en el sector 3, grupo 4, Manzana M, lote 24, entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos a Santa Anita, estamos en Los Jilgueros 158, urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Y en el Óvalo Santa Anita, calle Los Flamengos 137, Galería Boulevard, puesto número 1. Nos vamos a Lurín. Estamos en la Panamericana Sur, kilómetro 36, urbanización Las Virreinas, Manzana E, lote 8, frente al mercado Virgen de las Mercedes. Muy bien, a todos los amigos y amigas de los distintos distritos de Lima y el Callao, ya saben dónde adquirir su producto natural Usalfa más cercano a su domicilio. Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima y el Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, pida o adquiere un producto de laboratorio Luz Alfa, exija que sea productos Luz Alfa. Continuamos ahora con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Su radio, bájele el volumen y acérquese al fono, haga su consulta. Su radio, bájele el volumen totalmente, haga su consulta. Continuamos. 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Doctor Alvarado, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Acérquese al fono, eleve su voz. Doctor, me han diagnosticado el colesterol alto. ¿Qué me recomienda para tomar o qué tratamiento? Muy bien, anote, por favor. ¿Qué no debo comer, por favor? Ya. Colesterol, sinónimo pues de que en la alimentación hay mucha grasa, de repente no de animales como es carne, pero sí de sus derivados, llámese el huevo, la yema tiene cantidad de colesterol, el queso, la mayonesa, el yogur, las frituras, ¿no? Entonces lo primero que hay que quitar es lo que origina, ¿no?, el colesterol elevado, que son las grasas de los animales. Dos, la mala combinación. Cuando usted combina, decirte, un dulce con un fruto graso, colesterol. Un ejemplo, ¿no? De repente te hiciste tu jugo de papaya, le echas un poquito de azúcar y de repente te usas pecana, nuez, almendra, eso se vuelve colesterol. Así que las combinaciones hay que respetar. En lo que respecta al exceso, hay que bajarlo con el Abutin y el N-Col. Abutin, 2 cucharas, N-Col, 2 cápsulas. Los dos juntos se toma una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y 2, el alfa probiótico, medio sobre, y 2 cápsulas de alcachofa. Esto se consume con las comidas. Alfa probiótico, medio sobre, y 2 cápsulas de alcachofa con desayuno y junto con almuerzo. Tu alimento, repito, quita todas las grasas de los animales y las frituras. Ya quita eso y reemplaza, pues, ¿no? Trate de comer más verduras en el almuerzo. Bastante ensaladas de verduras, que son los antioxidantes. Y 2 litros de agua de moliente por día. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681. Buenas. Aló. Buenos días. Bienvenido, su consulta. Mira, doctor, quiero suplicarle especialmente, ya no debe pasar esa propaganda de San Juan de Lurigancho, de Mariscal Cáceres, de puesto 8, ya no existe desde año pasado. Yo era su cliente, de la señora Ana. Muy bien, Claro. Muy bien. Ahora de cantera, sí, abajo, ahí atiendo al central. Muy bien. Gracias ya, por el dato, ¿ya? Claro, claro, doctor. Ya no existe en el Mariscal Cáceres. Ya. Puesto, ya no, ya, doctor. Muchas buen gracias día por el informe. Continuamos. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, quería preguntarle, ¿se puede tomar el colágeno junto con magnesio? Por como el colágeno, o sea, no tiene sabor, ¿no? O sea, ¿se puede tomar con magnesio? Sí, se puede tomar, sí, se puede tomar junto. Y otra pregunta, el azúcar es dañino, no es veneno también para la salud. Yo quisiera saber, el azúcar de panela hace daño también, o sea, se adhiere a las arterias y hace daño igual como la presión arterial, el azúcar de panela. Muy ¿ya? bien, ahí va la respuesta. No, no. La panela no, porque está hecho de una, es dulce, pero de una manera natural, a diferencia de azúcar blanca y sintética que tiene sustancias químicas. En realidad lo que hace daño no es el dulce del azúcar o del otro rubio o blanca, sino una inmensa cantidad de sustancias químicas que le agregan. Eso es lo que se adheren a las paredes. Y así que no hay problema, la panela puedes consumirlo o también la stevia de Laboratorios Luz Alfa. Muy bien, continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Tenemos llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. ¿Puede hacer su consulta? Sí, quisiera saber qué productos me recomiendan porque tengo hongos en los dedos grandes de los pies. Muy bien. En las uñas. Ya, anote la indicación. A ver, un momentito. Hongos en los dedos del pie, sinónimo de mal funcionamiento de los riñones. No está eliminando adecuadamente el ácido úrico, urea, creatinina y residuos de la sangre. No está eliminando el riñón y se está acumulando en los dedos del pie. Viene el hongo, se ha encontrado una mina, ahí está que come. Por lo tanto, activa tu riñón. Para eso es el AR Plus y el Tunalin. AR Plus y Tunalin. Dos cucharas, dos cápsulas. Una hora antes de los alimentos, AR Plus y Tunalin. Dos, vas a consumir C Plus dos cápsulas y propóleo 50 gotas en un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. Ahí le echas el propóleo, lo mezclas y lo tomas con C Plus dos cápsulas cada 4 horas, solo por 15 días. A nivel local, primero te lavas el pie, lo secas y tratas de limarlo, ¿no? O lija hasta donde puedas las uñas, lo lavas de nuevo y lo secas y le agregas, lo limpias con propóleo, agarras hisopo y lo limpias bien bien por todo lado, 3, 4, 5 veces con hisopo, propóleo, y por último le echas gotas de aceite de copa IVA y lo envuelves, una curita o un trapito. Trate de tomar 2 litros de agua de paleta de tuna al día. Eso sería. Ah, evita pescado y atún, para nada, y carnes rojas. Esperemos que te mejore, nosotros haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Compuesto 1 de Luz Alfa estimula los mecanismos naturales de eliminación de nuestro organismo para remover y retirar las toxinas. Antihistamínico y desalergizante natural. Elimina residuos tóxicos mediante la activación de los órganos emuntorios de eliminación como el hígado, intestinos, riñones, piel y pulmón. Al eliminar las toxinas se consigue una mejoría proporcionando mayor bienestar

sistemas que llevan pues nutrientes a nuestras células de todo el cuerpo, ¿no? Y cuando se daña, pues imagínate, ¿no? No hay nutrientes, por lo tanto se necrosa esa zona, se muere esa zona y aparecen gangrenas, aparecen celulitis, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Evita los tacos altos, cambia regularmente tu posición de sentado a parado, bastante verdura, frutas, jugos, ensaladas y bajo de sal, haz ejercicio y controla tu peso, ¿no? Ya cuando tengas ello, tenemos una llamada, buenas. Sí, aló, doctor Alvarado. Sí, su consulta. Ya. Quiero una consulta, mire, el cuerpo me pica, me ha salido como, parece que es una alergia, no sé. ¿Qué podría tomar? Muy bien, anote, por favor. Gracias. Apiosan con D+, dos cápsulas, dos cucharas, 6 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde. Apiosan con D+, dos cucharas, dos cápsulas. Pasa media hora, tomas el AR+ y el Tunalin. Dos cucharas, dos cápsulas, 6 y media, 11 y media, 6 y media de la tarde. Y para que desaparezca de un cocacho como si se hace un ayuno de 24 horas a base de frutas. Sandía, melón, pepino, lima. Una variedad de esa fruta cada 4 horas. Por 24 horas desaparece ese picazón. Luego empiezas tu Apiosan con D+ y tu Nalin con el AR+, porque eso indica intoxicación del cuerpo, indicando que el órgano que elimina toxinas, en este caso el hígado, riñón, se están congestionando. Evita grasas, frituras, sobre todo el pescado y el atún, los embutidos, quesos, mantequillas, ¿no? Lo más natural posible de tu alimento, y 2 litros de emoliente por día. Entonces, para las varices, no se olviden el AR+ y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora de alimentos, y la kombucha Ganoderma, 2 cucharas con las comidas, y la terapia de la desintoxicación iónica celular. Y 2 litros de agua siempre, todos los días, para que pues esas venas funcionen como debe de ser. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.